Aquí comienza Valencia Abierta con Arancha Ferrer. ¿Qué tal? Molt bona vesprada, són les 12 i 31 minuts. Benvinguts un dia més en este 13 d'agost de 2014 a València Abierta, sí, en la 97.7 Ràdio. Avui ens ha deixat una altra figura del cinema, Lauren Bacall, la grandíssima actriu als 89 anys d'edat. T'ho contarem així en la 97.7 Ràdio. Setmana en la que hem tingut que lamentar la pèrdua. Ahir, ja sabeu, parlàvem també de l'actor Robin Williams, que faltava ahir després de llevar-se la vida en la seva casa als Estats Units, en la localitat de Tiburon. Avui anem a parlar molt de cine, de Lauren Bacall i també d'eixos rodatges, no?, de la indústria de Hollywood que finalment es converteixen en un autèntic desastre. Rodatges en els que li ha passat de tot als seus actors o direccions o directors. Pressupostos que s'anaven inflant escandalosament fins a precipitar-se en unes xifres desorbitades. Ens ho va contar tot en un rato el nostre company de Agárralo Como Puedas, Ramon Ferrer. Se n'anirem també de festa, perquè ja sabeu que en estos dies moltes localitats de la Comunitat Valenciana comencen les seues festes, coincidint amb el 15 d'agost, la Mare de Déu d'agost, que a més és festiu. Per tant, ja sabeu, ens queda el programa d'avui i el de demà per a estar junts. El dilluns tornarà ja Ximo Rovira i Sílvia Tomàs per a estar, com sempre, amb vosaltres en València Abierta. Mentrestant, nosaltres continuem i se n'anem avui a dos localitats que demà comencen els seus dies grans, com és el cas de Godella i Tavernes Blanques. Anem a parlar amb el regidor de festes de Godella i amb l'alcalde de Tavernes Blanques per a que ens donen unes pincellades de com va ser les seues festes respectivament. I, per supost, convidar-vos també a que se passeu per les seues localitats i passeu un bon rato en estos veïns de Godella i de Tavernes Blanques. Anem a anar també, com no, de viatge, com hem fet aquestes setmanes amb la nostra amiga Teresa Altarejo, que avui ens pegarà una volteta per Estambul per a que coneguem un poquet més d'aquesta fantàstica ciutat turca. Per altra banda, tindrem la informació, l'última hora estem pendents dels casos d'Ebola. Amb César Molins, ja sabeu, el nostre responsable dels informatius en la 97.7 Ràdio, que ens durà tota la informació a partir de la una puntual, com sempre. I ens parlarà també de com van estar les temperatures. La veritat és que estan fent uns dies d'autèntica calor. Avui pareix que han baixat un poquet, però veurem com evoluciona la cosa al llarg de les pròximes hores. I molt pendents també dels esports. Ahir el València s'enfrontava al Manchester, va caure per un gol a dos, però donava i deixava bones sensacions. A la una i cinc minuts aproximadament vindrà Vicente Bou per a contar-nos, com sempre, la última hora informativa i parlar-nos dels equips valencians. Tot això adreçat, com sempre, amb els vostres comentaris, perquè ja sabeu que ens agrada molt que participeu amb nosaltres. Que com podeu fer-ho? Molt fàcil, en Facebook, en el nostre Calais, i també en Twitter, @977radio, @valenciaabierta, o el meu, també, si vos apetís deixar-me algun comentari, @aranferrer. Saludem a oients que ja estan passant-se per el mur de Facebook, con Reme Gómez, Gracia Reig, Elena Campayo, Pepita Sanz, que diu: bienvenida, Arantxa, un día más, encantada de escucharte en Valencia Abierta con todos estos temas tan interesantes, gracias. Que hacen, diu, que pase rápidamente el tiempo. Hoy también ha fallecido una gran actriz, qué pena, es refería a la figura de Lauren Bacall, de la que parlarem en solo un minutet. Elena, que diu, qué pena, de dos actores, que descansen en paz. Y Pepita también, que diu, qué guapa y qué mirada tenía a Lauren Bacall. Te escucharemos y la echaremos mucho de menos a esta grandísima artista. Bé, no anem a tardar més, anem a arrancar ja València Abierta, perquè tenim un montó de temes per a tu en esta jornada de dimecres 13 d'agost de 2014. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. 7. Desordenada. Sativa convida a tota la gent a gaudir de la Fira d'Agost, del 14 al 20 d'agost. Folklore, teatre, concerts, gastronomia, espectacles infantils, multitud d'activitats culturals i esportives. El 14, inauguració amb el musical Tribut a Mecano. El 17, gran gala homenatge a Bruno Lomas. El 18, concert dels grups guanyadors de Sona la Dipu i Dani Martín. El 19, concert del grup Hombres G. El 20, clausura amb Sergio Dalma. Entrada lliure i gratuïta. Fira de Xàtiva 2014. T'esperem. València Abierta. Cerca de ti. Maybe it happens this way. Maybe we really belong together, but after all. Tenia una veu forta, l'esteu escoltant, i pot ser els ulls més penetrants de Hollywood. Esta matinada la família Bogart confirmava en un comunicat a través de Twitter la mort de l'actriu Lauren Bacall als 89 anys. Va ser coneguda en els primers anys de la seva carrera per ser la dona d'un dels gegants del cinema clàssic dels 40, Humphrey Bogart. Es varen conèixer en la pel·lícula Tener i no Tener de 1944. Esta cançó que cantava la pròpia Lauren Bacall formava part d'aquesta pel·lícula. Es van enamorar fulminantment en la gravació d'esta pel·lícula dins i fora de la pantalla. Es van casar l'any 1945. Ell, Humphrey Bogart, tenia 25 anys més que l'actriu. Betty Joan Perske és el seu verdader nom. Va néixer el 16 de setembre de l'any 1924 en Nova York. Era filla d'un matrimoni format per dos emigrants jueus afincats en el Bronx. Als 15 anys va ingressar a l'Acadèmia Americana d'Arts Dramàtiques i va debutar com a actriu en Broadway l'any 1942. Era radiant i tenia un aspecte molt elegant, una veu profunda, incisiva, mirada, que van provocar un fort impacte entre l'audiència de l'època. Ens deixava títols com Confidencial Agent en l'any 1945 i sobretot El Sueño Eterno l'any 1946, la pel·lícula en la que va tornar a coincidir amb Bogart. Era habitual en papers dramàtics i de cinema negre i també es va adaptar bé a la comèdia. Ens deixava també una mostra en Cómo casarse con un millonario de l'any 1953, pel·lícula en la que a més compartia repartiment en la actriu Marilyn Monroe. L'any 2009 Lauren Bacall va obtindre un Oscar honorífic a tota la seva carrera i avui la recordem així en València Abierta, el dia en què li hem dit adeu a una de les grans estrelles del cinema hollywoodiense. Come on. ¿Caramelos? ¡Sí, caramelos! ¿Dónde? ¡En Todo Dulce! Abierto todos los días. En estes dates són molts pobles de la nostra geografia els que han celebrat els seus dies grans o estan en ell. És el cas de Tavernes Blanques, que està a punt de començar els dies de festa amb un munt d'activitats. Del 14 al 17 d'agost tenim el 75 aniversari de la imatge de la Mare de Déu dels Desamparats del Carraixet i el 25 aniversari de la seva proclamació com a patrona de Tavernes Blanques. I, a més, del 18 al 20 tenim les festes en honor a Sant Roc. Per a contar-nos un poquet tot el que va passar, si n'anem corrent a la comarca de l'Horta Nord, perquè tenim amb nosaltres en València Abierta l'alcalde de la localitat, don Arturo Ros. Què tal? Molt bon dia. Què tal? Molt bon dia. Com estem? Imagina que estarà ja tot a puntet per a començar demà la festa en Tavernes Blanques, no? Pues ja està tot este partit en marxa y falten cuatro cositas, pero vamos, tanto controlarte. Serán días de no parar y además tenéis estos primeros días la parte más tradicional de la festa, ¿no? La de la devoción y además en un año especial a estos dos aniversarios que hem contat, ¿no? ¿Qué suposa este 75 y 25 aniversario respectivamente? Bueno, la festa siempre se fa, es comienza el tercer dissabte del mes de agosto y acaba el cuarto dissabte, siempre. Pero especialmente en Guany, que fa el 75 aniversario de la imatge de la Mare de Déu de Sant Pere de Calaixet, y en ese motivo se va a hacer la coronación el diumenge que ve, día de la festa en el seu honor, el día de la Mare de Déu, se le va a hacer la coronación. Sí, está previsto que venga el señor arzobispo de València, don Carlos Osoro, sí, a hacer la coronación. En motivo de esa coronación, en vez de hacer la pasa tradicional, que sería el dissabte, hemos de hacer tres pasos. La primera es comienza de más, que es el día 14, y va a pedir un recorregut. La segunda, el 15, y la tercera y última, el 16, ¿vale? Que acaba el diumenge en la fiesta de la Mare de Déu en la coronación de la Verge, ¿vale? Estos tres pases van, además, chundes festes que fan 50 años que van a hacer la fiesta. Esclavaris que van a hacer la fiesta fa 50 años, la tornen a hacer fa 25 y ahora per segunda volta, per tercera volta la tornen a hacer, ¿vale? Son de 9 o 20 clavaris, o sea que la festa va ser sonar, ¿vale? Per això tenim tres dies de passes per tot el poble, sí, que va la Mare de Déu per distintes zones del poble i dorm en la iglesia parroquial, en el temple parroquial. I el diumenge dia 10, que és el dia gran de la Mare de Déu, se fa la missa solemne en el seu honor i participa o presidix, en este cas de Boixina, presidix l'Eucaristia el Santíssim i Reverendíssim Senyor Arcebisbe de València, don Carlos Osoro, i entonces se li fa la coronació canònica de la Mare de Déu. L'acte pot ser més especial, no?, dels que se van a viure. Sí. En guany se donen quatre cites importants. La primera és el 75 aniversari de la imatge. La segona és el 25 aniversari del patronatge de la Mare de Déu a la parròquia de Tavernes. La tercera és el 10 aniversari de ser alcaldessa honorària perpètua del poble, que la van fer el 2004, este 2014, sí, són 10 anys. Conjuntem el que és el fervor religiós, com és aquests dies primers, després en Sant Roc, en el tema lúdic i festiu de les festes, que des del mateix dissabte, dia 16, ens anem en l'enllumenat de lo que diguem la Fira de les Casetes, que són les associacions del poble que han volgut fer caseta i que fan fan el sopar a tots els veïns del poble que volen anar, ¿vale? Pot ser que s'ajuntem de l'ordre de 3.500 a 4.000 veïns durant tota la setmana, cada nit. En el festa. Passeig del bulevard Rei en Jaume, en la carretera que va de Tavernes a l'Alboraia, sí, un bulevard preciós, que ara l'hem arreglat i està, queda una meravella. El dilluns és el dia de Sant Rafael, que se fa una dobla. El dimarts, que és el segon dia gran del poble, que és el patró, el segon patró, que és dos patrons en el nostre poble. La patrona és la Mare de Déu i l'altre patró és Sant Roc. I el fem el quart dimarts del mes d'agost. I se fan a més, com molt bé sabeu, pues les botifares i les llonganisses que se posen en el rotllo de Sant Roc, que se dona a la iglesia. Molt bé, ahí se monta un espectacle, vamos, totes les associacions se brinden en l'organització, tant de fer les botifars i les organitzes a primera hora, com després, quan dicen de missa, en el panet i tal i qual, i després la progressió per la nit i a la marxa. Tot això, a més, en les casetes, en animacions infantils, en xocs en el parc Rei en Jaume... En definitiva, moltes activitats per a que s'ho passen bé els xiquets, els majors, els amants de la tradicional... Així no se para ningú. I després apleguem el dia 20, que és el dimecres, que és la torna, el dia de la torna. N'hi ha un dia, sempre, n'hi ha un dia de passa, que és de la seva ermita, la Mare de Déu, al temple barroquial, sí, i el dia de torna, que és el dimecres. El dimecres és quan torna la imatge de la Mare de Déu a la seva ermita. Entonces, i se torna, és com un... No és una professó com se vol, una professó com mantenen les professors, sinó que la gent va tot en una massa gent al voltant de la Mare de Déu, i davant de la Mare de Déu van els festers en focs d'artifici, fent el... En fi, tirant focs a l'aire, en uns tenalls que porten, queda molt bonic, és molt bonic, queda molt bonic, la gent està molt contenta, ¿vale? I després ja per la nit, després de tindre a la Mare de Déu en sa casa, continua la festa en el passeig en Jaume, la nit de la Moixiganga, i després, en fi, tot el que toca, no? Una montona d'activitats. Des de València Abierta convidem a tota la gent, no? Dels pobles d'alrededor i de València, que també ho tenim molt propet, a passar-se per allí i a disfrutar en el poble de Tavernes Blanques d'estos dies tan, tan intensos que tenen per davant. Se'ns acaba el temps, sí. Alcalde de Tavernes. Sí. Ha sigut un plaer parlar amb vostè i res, se veiem estos dies per allí. Bueno, jo vos convido a tots els que vos estan escoltant en la vostra emissora i a tots vosaltres a que vingueu a passar uns dies així, sobretot per la nit, que fa molta calor, per la nit serem molt fresquets, perquè corre molt l'aire on estem, en el passeig, en el boulevard, en Jaume, a sopar a la fresca i a estar, pues, passar un rato molt agradable en totes les actuacions que tenim preparades. I, en fi, va ser un dia fabulós. A passar-ho bé, que al final, al cap i a la fi, és de lo que es tracta, no?, en estos dies d'agost que són per a disfrutar. Don Arturo Ros, alcalde de Tavernes Blanques, gràcies. Pues nada, moltíssimes gràcies i bon dia, La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo, packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado, todos los partidos de fútbol, wifi, zonas privadas, gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216 y en la playa Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-46-1261. La Tasquita de Mendoza. Os esperamos. Si vos agraden les festes dels pobles, no se podeu perdre les festes de Bétera, de l'11 al 22 d'agost. Tindreu la clàssica entrada de la Murta al castell, la presentació de les obreres, la tradicional partida de pilota, el concurs de paelles, la nit de les albades, les famosíssimes alfàbegues en la seua corresponent nit dels coets, els coneguts Vall de Torrent i la dansa, la divertida cavalcada de disfresses, moltes discomòbils i molts artistes invitats. Vos esperem. Festes de Bétera, del 11 al 22 de agosto. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. El proper dijous, bé, des de demà, Godella s'encén en 10 dies de frenètica activitat i un fum d'actes plens de soroll i de festa que plenaran de llum la localitat fins al 24 d'agost. Si teniu oportunitat, vos convidem des de la 97.7 Ràdio a acostar-vos i a passar un bon ratet. Per parlar-nos de totes les activitats, tenim amb nosaltres el regidor de festes de Godella, Hermenegildo Estellés, al que donem la benvinguda a València Abierta. Què tal? Bon dia, com va? Bon dia, bon dia. Pues mira, preparant ja les festes de Godella, que demà fem ja el pregó. Imagina que estos últims compassos, fins que arriba el moment, ja que comença tot, no?, i va tot rodat, són dies d'autèntica locura en el poble. Pues sí, la veritat, s'està vivint intensament des de la regidoria. Ahir vàrem fer ja l'últim assaig de lo que és el pregó en l'Ajuntament per a donar tradició de les festes de Boella. Vàrem estar ja fent l'últim assaig del pregó i la gent, pues vamos, està així prou bé el tema. Esperem que siga de l'agrado per a tots els veïns de Boella i veïnes. Com va ser? Es pot donar una pista, no?, de com va ser ese pregó per a els oients que ens estan sentint? Pues la veritat és que comptem en uns actors, en un grup de teatre de Boella, en la col·laboració de, també de Xuli Leal, no sé si el coneixerà vostè, uh-huh. I vamos, és una persona que s'està fent molt de carinyo i molt de per a que sigui un pregó lo més crític i lo millor per a donar-li una referència a nivell de Godella de lo que van a ser les festes. En crítica i en humor i en, vamos, en contingut. I per a que agrade, a més, a tots els que s'acosten. Comentava vostè en la salutació del programa de festes que és molt important, no?, plantar cara a la crisi en optimisme, no renunciar, sobretot, a passar-ho bé estos dies. És necessari fer un parèntesi, no?, en tot el que vivim per a passar els dies bé, en els amics, en la família, com ho veu vostè? Exactament, és un temps que puguem aprofitar per al reencontre, per a carregar les piles, per a poder afrontar la resta de l'any vamos, lo millor possible, i ja que la crisi que tinguem en estos moments pues és molt forta, i pues per lo menos tindre uns dies d'assueto i de reencontre en la família i en els amics i poder disfrutar de les festes de Godella. Sí. No podem donar tots els detalls, no?, de cada una de les activitats que es van fer a Godella estos dies. Hem parlat Troncalment, pues sí, n'hi ha una, això té una estructura per a menuts, o sea, tots els dies per l'esplà van a tindre una activitat, Després per als més, per als joves, també van a tindre el seu espai, Per als joves ja, parlo ja de 18 vamos, van a tindre també una sèrie d'activitats, ball en el Parc del Molí, en orquestres i tal, i també van a tindre, pues bueno, les associacions de Godella, per exemple, demà, el dia 14, el Casal de la Pau, que és una ONG que tinguem, vamos, que tots els anys col·labora l'Ajuntament, que és de reinserció social, I anem a tindre també, pues vamos, anem a ser solidaris també en esta associació, tant el comerciants, com l'Ajuntament, com el teixit social participat en el tema este. Sí. Està molt bé, també, oblidar-se, no?, des que més, claro, més ho necessiten. Que sí, nosaltres, dins de les festes, pues, com a poble solidari, pues, procurem també donar-li un contingut i un, vamos, per a tot el tema de caràcter social, també. Sí. Recordem d'este. Clar, el més desfavorit, sí. Ha comentat vostè que va haver música, va haver tradició, activitats per als xiquets, per als més majors. La gent del poble, com s'integra en la festa? És participativa? Col·labora? La veritat, la gent del poble, pues, com tinguem el que és el nucli del casc antic del poble, o sea, el que és el carrer major, tot el que és el casc antic, pues la veritat està molt integrada i participa més activament. Tot ja el que són les urbanitzacions i el que és l'extraradio, pues ja és com a que no s'enteren o no volen participar, però estem intentant fer un esforç en què pugui arribar. És més, el de Mamatixa, el dia del pregó, anem a anar a la saleta, de Godella, que és un centre de per als majors, i anem a fer que participen també la gent que està en la residència de la Saleta. Molt bé, la gent que pot participar, ja saben, en la festa de Godella. Jo, per exemple, regidor, estic veient algunes activitats, per exemple, a mi m'encantaria el dissabte, no?, que és un dia per apropar-se a Godella, a les paelles, i després m'apunte també a aquesta orquestra tan xula que tenen. Sí. Vamos, nosaltres també el que mantinguem és tot un dia, que fem una festa que és de les paelles, on tot el poble, bueno, aquí que vulga, hasta 1.500 places, poden participar i fem conjuntament tot el poble, fem la paella, se la mengem i després el que tu has dit molt bé, l'orquestra, sí. Veig que tenen també en el seu programa de festes moros i cristians a Godella, duen molt de temps. Duen molt de temps fent esta... Uns 30 anys. Molt bé. 30 anys. Sí, n'hi ha de participació n'hi ha 7 filers i estan allí, i participen també. És una festa que han recuperat de tradició del País Valencià i que nosaltres també l'hem acollit per ja des de fa 30 anys, com un dos dies més d'activitat de moros i cristians al poble de Godella. És una, ja t'ha dit, és un abanico de cofradies, de a nivell de també de moros i cristians, d'associacionisme que participen en les festes i sobretot per als més menuts i els més majors. Segur que no es poden resistir a participar en les festes de Godella. Als oients que estan escoltant la 97.7, anem a convidar-los, no? També, si els apetís passejar per allí. És important que, vamos, que aquells veïns de tota la comunitat valenciana, del País Valencià, es convidem a les festes de Godella per a que puguen vindre aquí i disfrutar d'uns dies, vamos, importants per a nosaltres, i que, vamos, a tot el món convidem a que vinguin així a Godella i que puguen disfrutar de les festes amb nosaltres. Hermenegildo Estellés, regidor de festes de Godella, que el cansanci sobretot els respete, no?, i puguen continuar la festa que comença demà amb molta força i bé, a passar-ho bé en tot poble. Vamos, nosaltres estem il·lusionats, hem fet un programa en col·laboració amb tot el teixit associatiu de Godella i esperem, pues, que, vamos, que dins de lo que és el marge d'austeritat i els temps que estem passant, pues hem elaborat lo millor possible per a poder continuar en la tradició i en la festa a nivell de poble i agarrar, com tu dius abans, piles o força per a poder tirar endavant en la resta de l'any. Gràcies per estar amb nosaltres en València Abierta. Ens veiem estos dies per Godella. Un bes. Moltes gràcies, a vosaltres. Milers de bicicletes. Com que milers i milers de bicicletes? Sí, sí, tal qual ho sents, amb Yogoice. Amb Yogoice? Amb Yogoice. Yogoice regala en les seues borses milers de bicicletes. Demana-ho en la teua tenda de cada dia. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. minuts, en seguidet arribarem al temps de la informació així en València Abierta. Estem tractant de contar-te coses interessants i avui, 13 d'agost, celebra el Dia Internacional de les Persones Sordes. Un 10% de la població mundial és sorda, la mateixa proporció que hi havia en el Paleolític. Bé, són molt els sordos, que pot ser no vosaltres si sou joves, però sí, a lo millor vos tres pares que ara escriuen en la dreta perquè se'ls obligava, no, a canviar de mà perquè no estava ben vist. Els italians a la mà esquerra li diuen sinistra perquè esta mà, la sinistra, estava bé relacionada amb el dimoni, no? O hi havia aquesta creència. De fet, en els passatges de la Bíblia i en el Nou Testament hi ha més de 100 referències a que la part dreta és la part de Déu i que la part esquerra és la part que simbolitza el dimoni. Bé, res d'això, simplement es tracta d'una cosa del cervell, el cas de les persones que escriuen i fan les coses en la part esquerra del cos, tenen més desenvolupada la part dreta. Simplement, aquesta qüestió que s'ha dut, bé, pues a que els sordos foren perseguits inclús durant la Inquisició. Ui, tenim aquest dia, perquè jo soc surda i m'incluïc en este grup, i el celebren alguns surdos famosos també, com el mateix president dels Estats Units, Barack Obama. En la família real britànica també hi ha una àmplia representació de surdos. Jorge VI, la reina mare, la reina Isabel II, el príncipe Guillermo i altres personatges de la història com Leonardo da Vinci, Alejandro Magno, un fum de persones que escrivien en la mà esquerra i que avui celebren el seu dia. En un moment t'arribem a la informació. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneariodelaconcepcion.es. Servicios informativos. La informació que arriba, com sempre, amb César Molins. César, què tal? Bon dia. Hola, Arantxa, què tal? Bon dia. Tenim notícies respecte a l'Ebola, hi ha novetats? Pues el Ministeri d'Assumptes Exteriors sé que no aconsella viatjar a la gent cap a Nigèria, llevat de que siga necessari, no?, d'extrema necessitat. Tampoc recomana viatjar a Sierra Leona, a Libèria, a Guinea o a Mauritània, tot això des de que va estallar, no?, esa crisi per el virus de l'Ebola. Respecte a Nigèria, sí que recomana el govern central extremar les precaucions a les persones que viuen allí, els espanyols residents allí, també a tots els ciutadans que tinguin que viatjar cap al país. Són algunes de les mesures que ha activat este matí el Ministeri d'Assumptes Exteriors respecte a aquestes recomanacions, no?, arran de que s'existés el virus de l'Ebola. Mentre, així, al nostre país, l'Hospital Sant Rafael de Madrid acull avui el funeral per la mort del rei Xos, Miguel Pajares, el sacerdot de 75 anys que moria ahir a l'Hospital Carlos III com a conseqüència de l'Ebola. És el primer espanyol, el primer europeu que mor per este virus. Segons l'ordre hospitalària de Sant Juan de Dios, a la que pertanyia Pajares, el trasllat i l'enterrament, el soterrament de les cendres es realitza en privat. El religiós estava sent tractat, ja que recordar, a un medicament experimental que havien tret des d'Estats Units, i ja que recordo també que fou repatriat la setmana passada des de Libèria. A tot això, des de la Comunitat de Madrid, des de la Conselleria de Sanitat del Govern de Madrid, ja han informat fa uns minuts que el que es farà ara, sobretot a l'Hospital Carlos III, on estava aïllat el religiós, és desinfectar tot amb lleixiu i també amb bombones de hipoclorito sòdico, per tal de que no hi hagi possibilitat de que s'estenga el virus. Bé, ja saben, el Ministeri d'Afers Estrangers que no aconsella viatjar a Nigèria si no és extremadament necessari. Seguirem pendents del cas de l'Ebola en l'informatiu de les dues. També estem pendents de tres incendis, dos que estan controlats en Xàtiva i en Alcoi, i en el Gormaig, i l'últim extingit ja en la Serra de Mariola, també en Alcoi. Sí, dels tres incendis que afecten a la Comunitat Valenciana, un es declarava ahir per la vesprada a Xàtiva. En aquest incendi encara estan treballant els efectius de bombers, continuen treballant les labors d'extinció de les flames. Segons el 112, el foc quedava controlat esta matinada i no ha afectat a terreny forestal. L'avís es rebia poc abans de les 7 i quart de la vesprada d'ahir. En un primer moment es va mobilitzar 4 mitjans aeris. És un dels tres, perquè també hi ha altre incendi, en aquest cas en Alcoi, en la zona del Gormaig, que ha quedat controlat també esta passada nit, sobre les 9 i quart. El foc que es produïa poc abans de les 3 de la vesprada d'ahir afecta pràcticament, segons el 112, a una zona de matorral que està situada junt al barranc que separa Alcoi de Cocentaina, i en la zona treballen encara també els efectius de bombers per tal d'extingir les flames. En un primer moment es mobilitzaven fins a 8 mitjans aeris. I el tercer incendi, el que venia cremant part del terme d'Alcoi des de la matinada del dilluns, el que afectava a la Serra Mariola, este ja està completament extingit. Afectava una zona de Pinar, segons el 112, les flames en este cas han cremat 17 hectàrees, així hi ha una lluita de xifres, no? Perquè el 112 assenyala que són 17 hectàrees les cremades l'Ajuntament d'Alcoi 22. El cas és que la investigació ha conclòs que l'incendi es va originar per la caiguda d'un raig. A més, avui mateix, la Conselleria de Governació i Justícia ha establert el nivell 3 de preemergència, que significa risc extrem d'incendis forestals a la província de Castelló. En la resta de la comunitat, de València i Alacant, es manté el nivell 1. Els incendis que, desgraciadament, són protagonistes cada estiu. Ix de l'hospital la dona apunyalada per la seva parella en Sollana, mentre l'agredida en Catadó podria passar avui a planta. Bones notícies per a ambes. Sí, bones notícies per a les dues. En els dos casos, segons fonts sanitàries de l'hospital d'Alzira, la víctima de 39 anys i d'origen francès fou donada d'alta ahir per la desfrada, encara com han comunicat este matí. La dona va ingressar a l'hospital de la Ribera d'Alzira el passat divendres amb 4 ferides fondes en el tòrax i diferents talls i contusions en altres parts del cos, sobretot els braços. Ja que recordar també que el jutjat de guàrdia de Sueca va acordar el dissabte ja la pressió provisional comunicada sense fiança per al presumpte agressor. En l'altre cas, el cas de Catadau, la dona de 31 anys i veïna de Llombai, que fou també apunyalada suposadament per la seva parella sentimental, encara està ingressada a la unitat de d'intensius del mateix hospital d'Alzira. Segons fonts sanitaris, avui mateix podria passar a una habitació de planta. En este cas, l'agressió es va produir el diumenge en Catadau. La Guàrdia Civil va detindre l'agressor i el jutjat d'instrucció número 2 de Picassent ja acordà la presó provisional comunicada de sense fiança. Canviem d'assumpte, César. En economia, baixen els preus en la Comunitat Valenciana durant el mes de juliol. Sí, i no ho feien des de feia prou de temps. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, han caigut un 1% respecte a mes anterior. D'esta forma, acumulen un descens de l'1,2% en el que va d'any 2014. També han baixat a la resta del conjunt nacional. L'IPC, en este cas, ha tornat a tasses anuals negatives, una caiguda de 0,3%. És la major caiguda des de l'any 2009. En quant al temps, César, el vent de Ponent, que és protagonista avui i que continua deixant-nos calor en tota la Comunitat Valenciana. Sí, ara vam pensar fer aquest matí el vent de Ponent, això fa que les temperatures estiguin en valors elevats. La màxima prevista, estem parlant de temperatures previstes, la màxima prevista per avui és de 33 graus, segons la Xarxa Estatal de Meteorologia. En Gandia, sí, a València, 32 graus. El cas és que els termòmetres en molts punts estan ja superant aquestes temperatures. A Sia València estem fregant els 31 graus. En una jornada en la que hem sabut també que la Comunitat Valenciana ha registrat altra nit tropical per segon nit consecutiva, així temperatures que han estat al voltant dels 25 i 27, 24 graus, 25 graus a Polinyà del Xúquer, 24 graus a València. Ja que recordar que fa dos dies també els termòmetres per la nit superaven aquests 24 graus i destacava la temperatura de 27 graus d'Oliva. El cas és que seguirem en calor en el dia d'avui, encara que per a les pròximes hores se diu la Xarxa Estatal de Meteorologia que les temperatures aniran baixant a poquet a poquet. Esta vesprada, els cels poc nuvolosos del matí aniran donant pas a núvols d'evolució que podrien deixar alguna pluja a l'interior nord de la comunitat, a la província de Castelló. La veritat és que aquestes pluges podrien baixar un poquet i refrescar-nos en el dia d'avui. Gràcies, César. La informació que tornarà, com sempre, a les 2. Vinga, adéu. Gaudix de les festes de Godella del 14 al 24 d'agost. Paelles, calderes, pequefestes, albaes, moros i cristians, música i tradició. Amb la Mascletà i el castell de Vicent i Ricardo Caballer. Festes de Godella del 14 al 24 d'agost. Ajuntament de Godella, regidoria de festes. L'esport que arriba en València Abierta, sí, la 97.7 Ràdio. Continuem informant-vos de tot el que passa en este mes d'agost, que ahir ens deixa futbol i, a més, una derrota, però que va deixar una bona imatge en Manchester del València Club de Futbol. Vicente Bau, què tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bien, mal resultado, pero una buena imagen, ¿no?, para el equipo. Bueno, hay que pensar que el Valencia jugaba ayer tanto de los sueños en Old Trafford contra un equipazo como es el Manchester United, otro equipo penado igual que el Valencia, que no va a jugar competición europea este año, y perdió 2-1 en el último segundo, según versiones, para mí una cantada de Alves. Pero bueno, fue un partido donde el Valencia fue de menos a más. Al principio fue arrinconado, luego se vino arriba y cuajó una segunda parte que a mí francamente pues es un canto a la esperanza, ¿no? Un canto a la esperanza, y además se estrena como goleador uno de los jugadores del Valencia, Rodrigo, el hispano-brasileño, con el que discutí con el señor Rovira, que él decía que era brasileño, yo que era español, y los dos teníamos razón, era un truco que pusimos. Rodrigo marcó el gol que fue en ese momento supuso el empate, y bueno, pues es el primero que marca desde que llegó al Valencia, y es bueno, a los goleadores... los goles son como vitaminas, ¿no? Se van creciendo y van engordando. Por otro lado, decir qué es lo que subyace. ¿Dónde estaba también el foco de atención del partido de ayer? Pues en el palco del viejo Old Trafford, que indudablemente estaba Salvo, estaba su escudero Peris, estaba Juan Cruz Sol, pero había un mogollón de chinos. Bueno, y que se encontraron, se dijeron algo. Sí, bueno, un mogollón de chinos, hay que decirlo, y viene muy bien reflejado hoy en las páginas de Superdeporte y Levante, el mercantil valenciano, encabezados esa expedición enviada por Peter Lim, encabezados por pues, la gran estrella, ¿no?, la gran hacedora por parte del magnate de Singapur, que no es otra que Lei Hun. Ella es la que comandaba la expedición, ella es la que se reunió con Amadeo Salvo, junto con, bueno, pues con más gente, repasando todo el tema de la venta a Bankia, y la conclusión es clara, la conclusión de esa reunión, y es que van a ir a por todas. ¿Lo conseguirán? ¿Ceder a Bankia? Lo veremos en próximos... Bueno, esto se está convirtiendo en la absoluta telenovela, ¿no?, del año. Sí, lo que sí podemos decir y asegurar es que en este momento se sigue trabajando. Es decir, en este momento Bankia y Meliton Holding Group están hablando. Que es algo, ojo, parece una tontería decir que están hablando a estas alturas, pero es que quedan 2 días para que venza el plazo. Realmente, días hábiles, uno, porque el viernes es festivo, y sí tenemos confirmación real de que se está negociando, se sigue hablando. Vamos a ver qué sucede. La afición está francamente nerviosa. Sí. Cuenta los segundos, ya casi está más pendiente de lo que va a suponer o pasar en los despachos y en asuntos financieros que en la posible llegada de futbolistas que hasta hace nada nos ilusionaban, pero ahora parece que están en un segundo plano. Decir que uno de los más grandes futbolistas que nos ilusiona a todos, nos pone a todos, lo queremos todos que venga aquí, no es otro que Enzo Pérez, el argentino del Benfica. Pero se ha cruzado ahí en el camino del Valencia Club de Fútbol un ex-valencianista, Benítez. Un ex-valencianista, no, el jefe, ni más sí. Ni menos que don Rafael Benítez, que tiene dinero, que el Nápoles tiene mucho dinero, se ha fijado en Enzo Pérez, es un jugador además... del corte de Benítez, es muy peleón, muy guerrero, sube, baja. El Nápoles que le ha hecho una oferta al Benfica, y recordemos que Enzo Pérez todavía a fecha de hoy no es jugador de Peter Lim, no es un jugador que pertenece a Meriton Holding Group, como sí pasó con André Gómez, que por eso está aquí, como sí pasaba con Rodrigo, que por eso está aquí. Con Enzo Pérez, Lim lo compraría y lo cedería al Valencia, pero antes lo tiene que comprar, es decir, no es ni siquiera su agente. Por lo tanto, el Nápoles, ojo con el Nápoles, que cuando se ponen algo entre ceja y ceja van a por ello a muerte. En fin, estamos a la espera, ¿no?, de conocer más noticias sobre este jugador, sobre el futuro del Valencia. ¿Alguna cosa más podemos conocer hoy sobre el Valencia Club de Fútbol? Pues vamos a ver qué sucede. Hoy, en teoría, pues Están citados varios, bueno, muchos aficionados del Valencia a través de las redes sociales en el viejo Coliseo de Mestalla, por alguna forma para alzar su voz y para hacerse oír. Vamos a ver qué poder tiene esa convocatoria, qué imágenes nos deja, qué sensaciones nos transmite. Y Arancha contando las horas para ver si hay acuerdo o no hay acuerdo. El personal, ¿qué quiere? Fútbol. ¿Qué quiere? Pues ver a su equipo en la presentación con todo arreglado, disfrutar de ese nuevo Mestalla, cada vez más naranja y más negro. Le han pegado una capa de pintura y de un lavado de cara realmente bonito. Las cosas hay que decirlas como son. Y bueno, el trofeo naranja pues espera que esté hasta la bandera. Valencia-Milán, que va a ser importante, pero yo me voy a fijar, ¿sabe usted en qué? ¿En qué? En lo que diga la grada, en lo que cante la grada, en lo que coree la afición, que es realmente el auténtico termómetro para saber por dónde apuntan los tiros en este Valencia. La afición que está contando las horas para el domingo para ver la presentación de su equipo, como también lo está la afición levantinista, que esta tarde conocerá cómo va a estar formada la plantilla del Levante Unión Deportiva para el próximo año y ver si pueden seguir ilusionándose un año más. Será a partir de las 8:30 y a las 10 el Levante Unión Deportiva, que se enfrentará al Elche. ¿Qué podemos decir, no, de nuestros amigos de Levante Unión Deportiva? Pues en primer lugar, tengo que decir que un choto va a estar en esa presentación y en ese partido, porque me han invitado y pienso ir. No sé si de incógnito, pero voy a ir para ver al Valencia, al Valencia, ahora sí que me matan. Al Levante Unión Deportiva de Mendilibar, que tiene buena pinta. El entrenador es muy estilo Levante. Decir, ojo, como bien has anunciado, que lo que es la presentación de los futbolistas, de los fichajes, de los nuevos, los prolegómenos, es 8:30. El partido será contra el vecino, contra el Elche, a las 10, pero la fiesta es de 8:30. Hay que estar a las 8:30. Ahora, el que no estará, sí, en la presentación, pero no en el partido, es Juanfran, sí, el gran veterano granota, que se pierde el inicio de liga por una lesión. ¿Alguna? Luego, pues hablar algo muy rápido de básquet, que el Valencia no negocia, el Valencia Básquet no negocia la venta de Sato al Barça, y decir que España ayer, en ese camino de preparación hacia el Mundial, venció con tremenda comodidad a Turquía, 77-55, con Pau Ribas cada vez más lejos, más fuera del combinado que dirige Orenga. La información deportiva nos la traía como cada día Vicente Bau, gracias. Mañana hablaremos también del equipo de deportes de la 97.7, que se está reforzando a lo grande de cara a la próxima temporada. Eso sí, por supuesto, tiene que contar con el profesor Vicente Bau para traernos la información deportiva cada día. Gracias. Mañana estaremos aquí con el señor Manuel Montal, que nos explique todo el proyecto. Valencia Abierta, cerca de ti. Aire cambiaven les estrelles, els artistes per les estrelles reals del firmament, perquè te parlaven d'eixa pluja d'estrelles que tenia lloc en el firmament. Però avui, Claudia Zapater i Claudia Requena tornen per a parlar-nos d'ells, dels famosos que ens continuen deixant la cara. Bé, les notícies més curioses i gracioses de l'estiu. Què tal, chicas? Buenos días, ¿cómo vais? Muy bien, muy buenos días. Bueno, vamos a empezar con nuestro clásico protagonista de la sección en Valencia Abierta, nuestro amigo Justin Bieber. ¿Se declarará culpable de qué? Pues el adolescente aceptará asistir a clases de control del genio y hacer una donación de $50,000 porque, bueno, se declara culpable de cargos menores tras su arresto en enero en Miami por conducir bajo los efectos de sustancias tóxicas. El artista fue arrestado el pasado 23 de enero por participar en carreras ilegales de automóviles. Según la policía, Bieber había fumado marihuana y tomado pastillas ansiolíticas antes de su arresto por conducción peligrosa bajo la influencia del alcohol y otras drogas. Bueno, va a tener que ir a clases de control de genio, hacer una donación de $50,000 Justin Bieber por ser un chico malo. La verdad que no nos gusta, ¿no? Que esta clase de comportamientos no sean ejemplo para los millones de adolescentes que son seguidores de Justin Bieber, ¿no? No, la verdad es que está dando bastante mal ejemplo, pero bueno, si va a asistir a clases, pues que se controle un poco. Bueno, venimos de nuevo a España, porque la extriunfita Edurne ha sido elegida como la mujer perfecta en una encuesta hecha en la revista masculina Interview. La verdad que es una chica simpaticísima y además muy guapa también. Sí, bueno, cuando creíamos que la mujer perfecta no existía o que simplemente se trataba de una simple mitología con Afrodita, la diosa del amor y la belleza, pues bueno, Interview ha querido luchar contra esa negativa y se ha puesto en la búsqueda de la mujer 10. Me hace gracia, ¿no? Los hombres que han participado en esta encuesta de la revista han hecho una mujer perfecta introduciendo partes, ¿no?, de mujeres diferentes. Sí, sí, la verdad es que han elegido a la cantante madrileña como la mujer con mejor cuerpo por sus piernas largas, su cintura, y luego seguida de Pedroche y Ana Simón, pero bueno, los participantes han querido tirar de imaginación y como si un juego de muñecas se tratase, han preferido crear su propia diosa de la belleza. Bueno, según los participantes, la mujer perfecta debería de tener las piernas y la cintura de Edurne, el trasero de Cristina Pedroche, los pechos de Ana Simón y los ojos de Sara Carbonero. Bueno, y la boca del Zapataki. En fin, todo ámbito nacional. Sí, sí, bueno, al menos se decantan, ¿no?, por mujeres españolas. En fin, la mujer perfecta que consideran los lectores, ¿no?, de esta revista que está formada por bellezas, desde luego, que son estas artistas, periodistas y mujeres españolas. Piqué, que se está convirtiendo también en un chico malo y ahora le gusta hacer bromitas de dudoso gusto, ¿no? Pues sí, no sabemos qué le está ocurriendo al jugador del Barcelona, Gerard Piqué, porque últimamente está sacando su lado más bromista y hace nada cabreaba a todo el equipo con una bomba fétida que lanzaba en la parte trasera del avión que les iba a trasladar a Finlandia, y esta vez vuelve con la bomba fétida. ¿Dónde? Pues esta vez se la tira los periodistas que se encontraban en la zona mixta después de un partido, y que era el propio diario Sport quien volvía a informar otra vez de la broma, de la pesada broma que el periodista Piqué hacia los periodistas, que no se tomaron muy bien. No se tomaron muy bien la bromita, y con razón. En que esto de las bombas fétidas no es como que recuerda un poquito a la época del colegio. Colegio, no sí, sé. Sí, ha sido padre, ha vuelto a la infancia y con ello trae las bombas fétidas. En fin, Piqué, que el verano, bueno, pues no le está sentando muy bien a pesar de su futura nueva paternidad. En fin, vamos a hablar de amor en la madurez, porque Teresa Campos, María Teresa Campos, la presentadora, una de las presentadoras más conocidas de la televisión y de la radio española, se ha vuelto a enamorar. Sí, bueno, el verano es lo que tiene, nos trae vitamina D y también pues aviva los amores. Y bueno, esta vez se trata de un romance que ha surgido de María Teresa Campos. ¿Y quién es el afortunado que ha enamorado después de 3 años a la periodista? Pues es el conocido Bigote Arrocet, con quien ha compartido plató en varias ocasiones, y ya circulan por todos los medios las fotos en las que se le ve a la feliz pareja paseando y disfrutando de la compañía. Como dos tortolitos. Veremos si se queda en un amor de verano. Supongo que no, por la edad de los protagonistas, que la cosa, bueno, pues irá para adelante. Gracias, chicas. Gracias. Hola, qué guapa estás. Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una. Una tienda en Alboraya donde te asesoran y no hay problemas de tallas. Tienen de la 36 a la 58 en todo tipo de vestidos de fiesta y además zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das, porque no encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en la avenida Oseas Mas, número 14 de Alboraya. En el teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Valencia Abierta. Cerca de ti. La 1:23 estems en València Abierta de anar-se'n de viatge. I avui ens apetís molt viatjar a una ciutat plena d'encant, a Estambul, i allí, cap a Turquia. Se n'anem amb Teresa Altarejos, que està un dia més així amb nosaltres en València Abierta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arantxa, de cine, muy bien. Bueno, vamos a viajar a un lugar exótico, maravilloso y lleno de secretos. Además, yo no he estado, me apetece un montón que me cuentes todo lo que vamos a hacer en ese viaje. Estoy ya cogiendo el pasaporte y la maleta. Sí, ¿lo tienes preparado? Muy bien. Pues mira, vamos a empezar por lo más importante, que son las documentaciones, porque siempre pensamos que estamos ya de viaje, ya estamos en el sitio, y hay veces que se nos olvida lo fundamental, y es que para entrar en todas partes hay que llevar la documentación correspondiente. Turquía, pasaporte y un visado que se puede obtener de forma electrónica desde abril. Antes era mucho más sencillo porque tú llegabas al aeropuerto de Estambul o Ankara, al aeropuerto que llegaras, bajabas del avión y había una taquilla en la que si tú no pagabas tus 15 euros, pues no te daban el papelito y no entrabas. Bueno, pero ya lo podías hacer directamente en el aeropuerto. Ahora no. Ahora no. Ahora hay que hacerlo con antelación. Entonces, yo os voy a dar la página web donde se obtiene este visado, la oficial, porque hay mucha gente que compra billetes en internet, que se organiza su viaje, y como esto es muy nuevecito, se puede encontrar con algún, con algún problema a la llegada. Mirad, es muy fácil, www.evisa.gov. .tr. La repito, www.evisa.gov.tr. Es rapidísimo meter los datos del pasaporte, con tu tarjeta de crédito pagas y obtienes tu, tu visado. No es exactamente un visado, yo creo que esto es un poco, lo podemos decir, impuesto revolucionario, es para pagar una tasa, sí. Entras en el país, realmente no te están controlando, pero sí te dan una fecha de entrada y una fecha de salida y te olvidas de historias en el aeropuerto. Y una cosa muy importante que yo recuerdo, a Turquía también se puede viajar con niños como a todas partes. Un niño es una persona pequeña, pero persona, y necesita al menos la misma documentación que un adulto para viajar. No, pero en el caso de los niños, sobre todo si es la primera vez que se van a hacer el pasaporte o el DNI, no es tan fácil, ¿no?, como los mayores. Correcto. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que sacar una partida de nacimiento, que requiere una tramitación en papeleo un poquito más larga, pero que en ningún caso, y mucha gente piensa que es suficiente, se puede cruzar una frontera con un niño y el libro de familia. El libro de familia no es un documento que acredite a un pequeño para viajar. Entonces, papás que vais a viajar con niños aquí o a cualquier otro sitio y vais a cambiar de país, por favor, llamad de pedir a estas, en estas fechas del año hay que pedir hora, hay que pedir cita y que especifiquen muy bien cuáles son los papeles. Certificado de el certificado de nacimiento es lo fundamental, más aparte todo lo demás, y le hacéis al niño el DNI y el pasaporte en el mismo viaje y ya lo tenéis resuelto para viajes posteriores, 2, 3, 4 o 5 añitos. Vale, superado esto, ¿no? Este problema trámite técnico. Maleta hecha. Bueno, para viajar a Turquía, por ejemplo, ahora se me ocurren estas fechas, ¿qué debemos meter en la maleta? Pues mira, debemos meter en estas fechas ropa muy cómoda, muy fresquita, ¿eh? Si solamente vamos a estar en Estambul, como aquí, la diferencia de temperatura es inapreciable con lo que podemos tener en Valencia, por ejemplo. Pero si hacemos el viajecito más largo, y yo, para quien tenga al menos 8 días para poder visitar, lo recomiendo, y vayamos a meternos un poquito en la parte interior de Capadocia, en la meseta, allí las temperaturas por la noche bajan bastante. Entonces lo que hay es mucha diferencia de temperatura entre el día y la noche. Una manguita. Tampoco pensemos que vamos a pasar un frío islandés, por ejemplo. Bueno, llegamos a Estambul, una ciudad con 14 millones de habitantes. ¿Y qué nos encontramos? ¿Y qué nos encontramos? Mira, nos encontramos un barullo fenomenal. Estambul es una ciudad maravillosa. Estambul tiene un pie en Oriente, un pie en Occidente. Ellos siempre se vencen hacia el lado de Occidente y nosotros cuando viajamos lo que queremos es conocer su parte oriental. Lo que nos vamos a encontrar es una ciudad dividida, tiene una parte que está en Asia, en la parte asiática, y otra, que es la parte occidental, que además está dividida en dos por el Bósforo, que es lo que es el cuernecito, lo que veis en el mapa, y esa es la parte antigua de Estambul, y esa es donde nos vamos a mover el 80-90% del tiempo, y luego tenéis al otro lado el puente Gálata, cruzando el Bósforo, alrededor de la Plaza Taksim, dentro también de la parte occidental, la parte europea, la parte, digamos, nueva de la ciudad, hacia donde la ciudad ha ido creciendo, ¿de acuerdo? Dos zonas de hoteles. Para la gente que no sea muy exigente con los hoteles, yo siempre recomiendo, por comodidad y por tiempo, estar cerquita de todo, todo lo que podamos hacer caminando, porque en estas ciudades, quien conozca, por ejemplo, el Cairo, quien conozca Estambul, sabe que los desplazamientos se consumen muchísimo tiempo si no se estén andando, ¿vale? Zona principal para estar, la zona antigua, cerquita del Gran Bazar, del Palacio Topkapi, de todas las mezquitas importantes. ¿Qué ocurre? Que aquí los hoteles son más flojitos y cuando veáis cualquier hotel en esta zona, le quitáis automáticamente una estrella y entonces os haréis una idea más real de cómo son los hoteles. Siempre hay gente que es más exigente en cuanto a hotelería. Entonces, para estas personas que lo que quieren es un hotel grande, con muchos servicios, más al estilo occidental... Sí. Directamente ubicaros en la zona de Plaza Taksim. Estamos todavía en la parte europea de Estambul, pero ya en la parte nueva vamos a estar un poquitín más alejados y vamos a necesitar transporte, pero el hotel seguro que no nos va a dar ningún problema. Si eligiéramos la parte antigua, ¿no? A los que nos gusta perdernos en las ciudades y ir a todos los sitios andando, supongo que algún hotel así genuino, ¿no? Y con encanto también podíamos encontrar. ¿Y cómo haríamos ese recorrido por Estambul necesita como mínimo, 3 días completos para poder disfrutar de cada sitio sin prisa, sin agobio, sin la típica visita de prisa y corriendo que te lo enseñan todo, ¿vale? Entonces, nos podemos situar primero en la parte ya dando al mar, en la parte del Topkapi. El Palacio Topkapi es un palacio maravilloso, es un recinto en realidad. Se pueden ver todas las instalaciones del palacio, los jardines, la parte del harén, y algo que se le escapa a la mayoría de la gente es que en el propio recinto está el museo arqueológico a la entrada, y a todo el mundo se le olvida. Entonces, sí, porque no se ve. Tú ves ahí unas piedras en el suelo, pues el que tenga un poquito más de tiempo, que le dedique media hora o una hora, porque es una visita estupenda. Resuelto, digamos, esto que es un poquitín uno de los puntos de referencia de Estambul, nos vamos a ir a la Mezquita Azul. Todo este itinerario que os voy a hacer se puede hacer perfectamente andando, en un tiempo prudente. La Mezquita Azul es una de las 200 y pico, creo que son 227 las mezquitas que hay en Estambul. ¡Qué barbaridad! Yo creo que es la más espectacular. Todo el interior revestido de azulejo, de colores. Y un consejo, bueno, un consejo no, una obligación de nuestra maleta. En nuestra maleta, vayamos a la época que vayamos, nos hemos tenido que poner 2 o 3 pares de calcetines pequeñitos, ¿vale? Para entrar en las mezquitas es obligatorio descalzarse. En todas, en cualquiera, se dejan los zapatos fuera. En algunas de ellas es conveniente ir cubierto, las chicas, con un pañuelo cualquiera en la cabeza, ¿vale? Entonces, las mezquitas, el suelo es todo de está alfombrado, con una humedad terrible, impresionante, ¿vale? Entonces, tú te quitas los zapatos y en verano, normalmente, o las sandalias, nosotros no solemos llevar calcetín debajo de la sandalia, los americanos. Sí. Bueno, pues en la mochilita, un par de calcetinitos de estos de poner y quitar, nos ponemos el calcetín, entramos, nos ponemos nuestro pañuelito, entramos tranquilamente y lo vemos, ¿vale? Mezquita Azul, Santa Sofía, siglo VI. O sea, cuando uno ve la Basílica Santa Sofía y la pone en el tiempo y dices, vamos a ver, el siglo VI, en España, no habíamos llegado todavía al románico, La estructura de Santa Sofía es magnífica, la cúpula es una basílica sin ningún tipo de culto, se ha dejado exclusivamente para visitar. Se restaura periódicamente el interior, con lo cual es bastante fácil que cuando entremos, vayamos en la época que vayamos, haya algún andamio dentro, pero la verdad es que... Siempre, lo cierto es que cuatro los veces. Siempre recuerdas... Yo he hecho cuatro plenos, cuatro, se dice pronto, el andamio cada año estaba en un sitio, pero bueno, el interior es espectacular, quedan mosaicos, que es básicamente lo que se está restaurando, la parte de las lámparas, y tanto el interior como el exterior son dignos de una buenísima, buenísima foto. Otra de las mezquitas que hay que visitar, yo creo que es la más grande de tamaño, es la de Solimán el Magnífico. El interior no es tan apabullante como la mezquita azul, pero merece la pena. En esto hemos consumido prácticamente 4 horas, entre entradas, salidas, paseos, paramos, nos ofrecen un té por la calle a la entrada, es la vida... El turco nos quiere vender cosas por la calle, aunque no lo pretendamos, se nota que somos turistas. Sí. Y Turquía es un país que vive fundamentalmente, una de sus grandes fuentes de ingresos es el turismo. ¿Nos vamos de compras? Va, hombre, por supuesto. Y nos vas a explicar, por favor, porque yo se lo llevo fatal, el regateo. Porque es una cultura, pero yo de verdad preferiría que me dieran los precios. Yo creo que lo preferiríamos todos. Sí. Es decir, cuando no está en tu ADN el discutir por quiero esto, cuánto vale, me lo llevo, y no quieres perder tiempo. Lo que sucede es que tanto en Turquía como en todos los países de cultura árabe, el regateo es una forma de relacionarse. Ellos no lo entienden tanto como una transacción económica. Uh-huh. Es más una cultura de la conversación. Es una conversación diferente, una conversación que nos lleva a estar ahí en dirhams, en dólares, en euros, en según que la moneda, según en que me lo pagues, vale tanto o vale cuánto. Entonces, bueno, no hay que desesperarse. Lo que suele suceder es que uno no entra en el gran bazar, que es el gran bazar, yo puedo decir casi del mundo. Es un edificio maravilloso, solamente el edificio, mira, no tiene nada que ver, pero a mí me pasa con el gran bazar como con el mercado central de Valencia, solamente por ver el edificio vale la pena. Uh-huh. Ninguna referencia en parecido ni en nada. El gran bazar es inmenso. Sí que es cierto que hasta te puedes perder en sus callejuelas. Hay unas calles principales, pero además está dividido por temática. Hay la zona de las joyerías, la zona textil, la zona de los souvenirs. Es algo para la vista impresionante. Teresa, dime. Si queremos comprar algo típico de allí, que no sea un souvenir, ¿vale? Uh-huh. Quiero llevarme algo de Estambul, comprarlo en el Gran Bazar y que sea algo que valga la pena, que sea de allí y por lo que valga la pena gastarte el dinero. Bueno, vamos a ver. Aquí la cosa va en gustos, porque en un sitio tan grande, evidentemente, hay de todo. Yo lo que os aconsejaría es que no os dejaréis deslumbrar por el brillo, porque allí cuando tú ves toda una pared llena de platitos doraditos, de bronce, de plata, y te dices, Dios mío, qué bonito todo, y luego te llevas uno y dices, en mi casa, ¿dónde lo pongo? Con la bailaora y el toro encima de la tele. O sea, con estas cosas tenemos que tener un poquito de cuidado. Yo creo que lo más seguro, y luego ya están gustos, lo más seguro, lo que te va a ser útil y te va a ser bonito es traerte un kilim, una alfombra, que son de las que tejen allí, que son finitas, que te las pueden envolver de manera que las metes en la maleta, es decir, todo lo que compréis, si es posible que viaje con vosotros, hay gente que hace compras de volumen que luego te tienen que mandar a casa y esto suele generar algún tipo de problema. Entonces, compra segura un kilim, que los hay de muchísimos tamaños, que seguro que en un despacho, en tu habitación, en cualquier rinconcito, te los puedes incluso los pequeños enmarcar y ponerlos en la pared. Entonces, es algo que si te gusta, si te gusta. Es una compra segura, sabes lo que compras, te lo llevas, no necesita pasar ningún tipo de aduana especial, por ejemplo, para el tema de compras, y siempre queda bien. Es bastante habitual que la gente se traiga juegos de té. Sí. Cristal. Cuidado, porque muchos llegan la mitad. Bueno, todo eso llevarlo con vosotros siempre dentro del avión, y aunque no se compre nada, es decir, la visita al bazar no tiene por qué ser necesariamente una visita de compras, es una visita de regalarte la vista con el colorido y con el ambiente y con la gente. Y volviendo al regateo, paciencia y conversación, preguntarles por los niños, por la familia. Esto les desconcierta mucho. Además, el turco, como en todos estos países, a la hora de meterte una mercancía te habla en todos los idiomas que haga falta. Hombre, no os preocupéis, lo dominan todo. Teresa, una vez visto el gran bazar, ¿no? Uh-huh. Deslumbrarnos, ¿qué nos queda más? Así en dos o tres minutitos, ¿qué nos quedan de ver en Estambul? Pues no nos podemos ir de Estambul sin hacernos un paseíto por el Bósforo. En una barquita, las hay que te hacen toda la visita, cruzan hasta la parte asiática. Te ofrecen algún tipo de bebida, dos o tres horitas, y estos paseos en barca los llaman cruceros. A mí no me gusta utilizar esta palabra, ¿vale? Pero en realidad lo que te dan es una perspectiva de la silueta de la ciudad desde fuera. Es realmente espectacular. Entonces, un paseíto por el Bósforo es preciso, y a toda la gente, que yo creo que hay mucha, que le encantan las especias y el color. Hay un bazar, un mercado, que es el mercado egipcio, es el bazar de las especias, que es una verdadera maravilla. Esto no os podéis ir de Estambul sin verlo. Hay un montón de cosas que hacer, no es suficiente con dos días. Yo sí que os comento que afortunadamente tenemos un vuelo directo diario. Esto desde es, Valencia. Vamos, maravilloso. Sí, sí, sí. Con pocas partes sucede. Para podernos hacer una escapada de tres o cuatro días con unos precios buenos, bonitos, baratos. Turquía es un país que cuida y promociona su turismo, y lo hace a base de contener mucho el precio. Sí. La vida allí no nos va a resultar excesivamente cara. Y para quien tenga más días, por supuesto, sí que recomiendo extender el viaje, hacer la parte interior, hacer Capadocia, bajar a Pamukkale, ver toda la costa del Egeo, Éfeso. Nos da para más viajes. Madre mía. Ay. Lo apunto. Dos personas me han comentado este verano que han estado en Estambul, y eso tiene que significar algo. Con lo cual, ya sabes. Sí, tomo nota para próximos viajes. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Yo me quedaría hasta más allá de las dos escuchando viajes, porque además me encanta, y sé que a nuestros oyentes también. Y Teresa Tarejos, gerente de Viajes Turia, ha sido un placer, como siempre, compartir estos minutos contigo. Gracias. El placer mío también. Muchas gracias. Si siempre tuviste talento especial en cultura, ciencia, acción social, empresa o deporte, Bankia y Levante el Mercantil Valenciano quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Si tienes entre 18 y 35 años, inscribe tu proyecto en el segundo premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante el Mercantil Valenciano y Bankia. Sabeu que en València Abierta ens encanta endinsar-nos en el món del cinema, i en estos dies que teniu vacances, pues també apetís, per què no, veure una bona peli a l'hora de la siesta, encara que no fa temps per eixir al carrer, pues aprofiteu que fa molta calor. En el sofanet, un refresc i una bona peli. I avui estàvem parlant, el meu amic Ramon Ferrer i jo, que ens apetia parlar d'aquestes pel·lis que han sigut protagonistes, però no precisament per ser bones pel·lis, que també ho són moltes d'elles, sinó més bé per protagonitzar els rodatges més desastrosos de la història del cine. Per a parlar d'aquest tema, contem, com no, en el nostre amic Ramon Ferrer, que és expert de cine i que, a més, conduís cada setmana el programa Agárralo Como Puedas, així en la 97.7. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo va ese verano? Muy buenas, Arancha, pasando mucha, mucha calor. Y además nosotros te hemos secuestrado aquí en Valencia Abierta para que nos acompañes durante estos días de agosto y encantados de que estés con nosotros. Hablábamos, Ramón, de esos rodajes que, bueno, pues se han convertido prácticamente en dramas. Y hay muchísimos, ¿eh? Lo que pasa es que algunas de esas películas han sido grandes éxitos en taquilla y otras han sido un auténtico fracaso. Por ejemplo, un auténtico fracaso, pero un auténtico exitazo, la peli que vamos a hablar en primer lugar, que no es otra que Star Wars. Cuéntanos, ¿qué ha pasado con Star Wars para que lo podamos catalogar como rodaje desastroso? Pues que el rodaje, como aquel que dice, acaba de comenzar, ya tiene un lesionado, un accidentado, que es el señor Harrison Ford, que, bueno, se lesionó por culpa de una puerta de, quiero decir, del Halcón Milenario. Claro, el señor Ford ya no tiene 18 añitos, tiene 71, y querían que hiciera de nuevo Indiana Jones. Complicado está la cosa. Así que veremos a ver qué tal va el rodaje, porque tiene cerca para 2 meses de baja. Por lo tanto, para el señor, el director de la película, J.J. Abrams, es un problema. Aunque uh-huh. aquí lo principal es que la fecha de estreno es para Navidades del 2015. Claro. Bueno, queda un añito todavía. Queda un añito, pero tiene que ser esa la fecha fija. No se puede variar. Por lo tanto, ya se come a la cabeza el señor J.J. Abrams para hacer otra clase de rodajes, pero el señor Harrison Ford que vuelva a estar en forma y que vuelva a bajar cómodo del Halcón Milenario, una cinta producida por Disney. Así que se preparen las tiendas de Disney, porque a partir de enero van a estar repletas de cositas de Star Wars. Bueno, esperemos que Harrison Ford, que sigue con ese personaje de Han Solo a sus 71 años de edad, se recupere pronto y pueda continuar el rodaje, y si no, bueno, pues que le pongan a pilotar el Halcón Milenario sentadito y poco más. Tampoco tiene que hacer mucho esfuerzo, no te preocupes. Bueno, la quintaesencia del rodaje calamitoso la encontramos en Apocalypse Now, en 1979, una de las obras maestras de Coppola. Pero bueno, que es que estuvo en medio de un gran conflicto, ¿no? Pues es raro que esta película fuera un éxito, y es una obra maestra de Coppola, y sin embargo fue un auténtico desastre el rodaje. ¿Por qué? Primero, la mayoría de escenas se rodaban en Filipinas, con aeronaves cedidas por el ejército local. Claro, el dictador filipino, bueno, entró en una guerrilla con los comunistas y reclamó, dejando el rodaje paralizado durante unas semanas, los aviones que estaban y helicópteros que estaban siendo utilizados por el señor Coppola. Además, ni qué contar qué pasó con los actores. Dennis Hopper acudía, rodando todos los días, pues drogado, prácticamente día sí, día también. Uh-huh. Un alcoholizado Martin Sheen sufrió un infarto durante el rodaje de la película, y sobre todo Marlon Brando, que aparece poquito, muy poquito, pero es parte fundamental de la película, pues tenía un sobrepeso y solo se le ve de cintura para arriba, no para abajo. La verdad que fue un auténtico desastre, y nadie sabe cómo se las ideó el señor Coppola para que esto fuera una obra maestra. Marlon Brando, del que hablabas, que bueno, estaba leyendo que leyó la gran parte, o sea, protagonizó la gran parte de sus escenas en penumbra para que no se viera lo obeso que estaba en esa época. Sí, ya empezaba a estarlo. Después, años más tarde, aún lo estuvo mucho más, sobre todo también por los problemas familiares que tuvo, que fueron muchísimos. Pero sí, porque ya era tremenda el peso que tenía este señor. La verdad, que lo iba a decir, viendo en los años 50, esa, la Ley del Silencio, Viva Zapata, que era un ídolo para las jovencitas. Uno de los galanes de Hollywood. Bueno, la mayor parte de estos desastres que pasaron en Apocalypse Now están recogidos en un documental bajo la premisa de aquella infernal aventura que casi destruye a su director, Francis Ford Coppola. Bueno, un rodaje de una película que terminó además de la peor de las maneras, y es con la muerte de su protagonista. No es otro que el Cuervo. Efectivamente, con la muerte del hijo de Bruce Lee. Pues bueno, en una de las escenas, tenía 28 años solo, y en una de las escenas, pues una de las pistolas, pues las balas no eran de fogueo, eran de verdad. Y acabó con la vida del joven actor, que prometía muchísimo, y con esta estupenda película, al final se pudo terminar la película, se pudo terminar el rodaje, con tecnología digital sobre todo. Pero siempre se ha rumoreado que los familiares de Bruce Lee ha tenido una maldición. Uh-huh. Y esa maldición poco a poco se ha ido cumpliendo. Se han ido eliminando familiares de la saga de este gran actor, y en este caso le tocó a su hijo con 28 años de edad. La verdad que una auténtica lástima, una película que estaba bastante bien y que, por cierto, fue una de las escenas, de las últimas escenas que se rodaban ya. Uh-huh. O sea, que la fue una auténtica lástima. La película estaba prácticamente terminada. Sí. Qué barbaridad. Bueno, esta que estamos escuchando es una de las canciones de la banda sonora del Cuervo. Y ahora nos vamos unos cuantos añitos atrás para irnos a Egipto, en el rodaje de una película donde su protagonista sufrió nada más y menos que una neumonía, una intoxicación alimentaria, y se enamoró de Richard Burton. Bueno, Cleopatra, 1973, otro caos de rodaje, y en esta ocasión fue un fracaso de taquilla, la verdad. Pues bueno, la película ya comenzó mal, ya que se cambiaron tres veces de... A los tres meses se cambió ya de director. Y al final fue Joseph L. Mankiewicz el que se hizo cargo de este desastroso rodaje. Y el presupuesto inicial de $2 millones se disparó a 45. Qué ahí barbaridad. Es nada, ¿eh? A 45. $1 millón cobraba la protagonista, ¿eh? Ojito, $1 millón cobraba ya Elizabeth Taylor por aquel entonces. Hay que decir que en el vestuario, por ejemplo, 26.000 trajes se lucieron, 65 de ellos la propia Elizabeth Taylor. El guión se iba reescribiendo conforme se iba rodando la película. Y luego tú has dicho lo del romance, sí, menudo romance que tuvieron los dos protagonistas. Y tan hablado que fue en aquella época, que salió en todas las revistas. Y bueno, la verdad que fue un auténtico desastre. Luego la neumonía de Elizabeth Taylor también paró, se paró el rodaje 6 meses. Y bueno, los Marco Antonio y Julio César iniciales se fueron del film, no querían saber nada de la película. Ya era tan el caos que ya no quisieron saber nada. Pero bueno, al final se pudo terminar, pero estuvo a puntito de hundir a la 20th Century Fox, por completo este rodaje. No me extraña si es que superar en un 45 veces el presupuesto inicial, pero es que además estaba leyendo que la entrada de Richard Burton, el romance que vivió con Elizabeth Taylor, sacudió los cimientos de Hollywood. Los dos estaban casados, hasta el Vaticano se metió por medio, se escandalizó con esta historia que tenía además tan cerquita. La película que bueno, que iba a durar pues lo normal, ¿no? Un par de horas, acabó durando 6 horas, finalmente se pudo reducir a 4 y bueno, finalmente después ya de los de recortes de postproducción se quedó en 3 y además tuvieron que rodar escenas de más para poder hacer que la película se comprendiera. Me parece, bueno, el sumum de los desastres de un film. Es curioso ver la película hoy en día, ¿eh? No es una mala película. No. Lo que pasa es que, claro, tú ves los decorados, la grandiosidad de aquel film. Estamos hablando del año 1963. Ojo, ¿eh? Hace muchísimos años y no había la tecnología que hay hoy en día. Pero desde luego que lo que uno no se entiende es que ni cómo se pudo terminar de rodar. Claro, había que terminarla porque después de 45 millones de presupuesto, aquello ya había que terminarlo como fuera. Contabas tú que esta película que tenía que haber encumbrado a la gloria, la Century Fox, casi la hunde por completo, como si hundió el proyecto absolutamente desastroso de Kevin Costner, Waterworld. Y no es una mala película, ¿eh? Una muy buena película, pero que fue un auténtico fracaso en taquilla. Y la verdad que el señor Kevin Costner, que por aquel entonces ya había tenido cierto éxito en ciertas películas, Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, No hay salida, El guardaespaldas, en fin, era un actor en la cumbre. Bueno, a partir de esta prácticamente se hundió. No ha levantado cabeza, señor. La verdad que sí, lo hemos visto posteriormente, ¿no? En Mensaje en una botella, películas de que han sido posteriores, pero bueno, es que no. ¿Dónde está Kevin Costner, que nos gustó tantísimo en Robin Hood, por ejemplo, o en El guardaespaldas? No, está desaparecido por completo y era un muy, muy buen actor, pero bueno, sin embargo, también películas como Un mundo perfecto junto a Clint Eastwood, un auténtico peliculón, pero sin embargo, después de este proyecto, un proyecto suyo, personal. Y que, bueno, pues la factura en total de la película fue un presupuesto de más de $240 millones. Qué barbaridad. Auténtica barbaridad. También estuvieron a punto de morir algunos de los dobles en las escenas de acción de la película. Y hasta el propio Kevin Costner discutió con el director, que era amigo suyo, y a cabrón, sin hablarse los dos. Madre mía. Bueno, la banda sonora, por lo menos, que estamos escuchando, no está mal, ¿no? No, está bien. Y la película está bien, ¿eh? Está chula. Es una buena película. Bueno, vamos a escuchar ahora el segmento de una película que yo pienso que es que no hace falta ni presentarla. Dios pongo por testigo. Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre. Como esta, como otras escenas de la gran película Lo que el viento se llevó. Bueno, ¿cuántas veces habremos visto esta peli, Ramón? Multitud de veces. La verdad que es una película épica, una gran película. Se mantiene muy bien en forma hoy en día, después de tantos años. Estamos al año de la película, fue el rodaje el año 1939. Con ese tecnicolor de la época, la verdad que fantásticas interpretaciones. Y también tuvo su aquel el rodaje. Por ejemplo, podemos comentar que cambió 3 veces de director, que empleó a 4 guionistas y empezó a rodarse la película sin tener a la principal protagonista, que era Vivian Leigh. Junto a él, Clark Gable, los dos, por ejemplo, no se podían ni ver. Bueno, no se podían ni ver. Después de leer esto, yo creo que no la voy a volver a ver igual. No, pero y luego tú ves la película y tienen muchísima química, ¿eh? Sí. Sin embargo, pues eran, se tenían un odio tremendo los dos. Pero hasta tal punto, esto yo no sé si será cierto, que Clark Gable comía cebolla solo para fastidiarla en las escenas con beso. Sí, y puede ser que eso sería de lo mínimo que haría el actor. Qué barbaridad. Y por último, Ramón, vamos a hablar de una peli que, bueno, si a Harrison Ford casi lo aplasta un monstruo de nuestro tiempo, a Gregory Peck hace 60 años por poco se lo lleva una ballena. Pues sí, en Moby Dick, otro clásico que también estuvo a punto de morir el señor Josh Prepa rodando esta película. Y bueno, los extras, que eran pescadores isleños, le salvaron de morir ahogado en una maraña de cuerdas. La verdad que fue un... podía haber terminado trágicamente. Por suerte no fue así. Pudimos ver este disfrute de película, esta superproducción de aquel entonces, que, bueno, que lo complicado fue también construir el coloso, el Moby Dick. No era fácil rodar con... hacer la ballena, lo que fue. Pero de películas marinas también hay otras que han tenido ciertos problemas. Como esta, una banda sonora que con solo 2 notas... Y lo bueno que tiene la película de Spielberg es que el tiburón no aparece hasta 45 minutos, pero uno tiene la piel de gallina cada vez que suena esto del señor John Williams. Me río yo, Ramón, porque si alguien nos está sintonizando desde la playa con una aplicación de móvil que hay para la 97.7 radio, quizá se piense a partir de ahora meterse en el agua. Pues pasó cuando se estrenó la película, ¿eh? Mucha gente después de verla no se metía en el agua, no tenía valor de meterse después de ver Tiburón. ¿Qué pasó en este rodaje de Tiburón? Pues se retrasó durante muchísimo tiempo, hubieron muchísimos problemas con el tiburón, con el mecanismo del tiburón. Hasta tal punto de, por ejemplo, nos acordamos de la escena final, solo se ve mitad de cuerpo del tiburón. ¿Por qué? Porque habían tales problemas que ya estaban a punto de abandonar. Sin embargo, a Spielberg se le ocurrió decir, bueno, pues como ya hay que terminar la película, lo enseñamos solo la cara y quedó fantásticamente. Después el presupuesto se disparó por completo y estuvieron, menos mal que no lo hicieron, a puntito de despedir al señor Spielberg de dirigir esta obra maestra. Menos mal que no lo hicieron, porque nos dejaron una de las grandes películas de la historia del cine. Mira, como os recomendamos de vez en cuando pelis para ver este verano, esta, ¿por qué no? ¿No es una buena para ver ahora dentro un ratito después de comer? Pues sí, la puedes ver a las 3, después a las 5 te vas a la playa y eso sí, te tumbas en la arena viendo la playa, la gente paseando. Gracias, Ramón. Nos vamos a despedir por hoy con esta banda sonora fantástica de Lo que el viento se llevó, una película inolvidable del año 1939 que, a pesar de todas las dificultades que tuvo, salió a flote. ¿Y de qué manera? Gracias, Ramón. Hasta luego. les dos menos dos minuts. És hora de despedir València Abierta en este dimecres 13 d'agost de 2014. Espero que hagueu passat un bon ratet, hem fet un viatge meravellós per Estambul, hem conegut els desastres en la història del cinema, hem intentat contar-te tot de manera propera, com sempre ho tractem de fer així, en la 97.7 Ràdio. Besets per a tots. Estefania El Puente, que diu que està en Millares descansant uns dietes. O Antonia Higueras, que recordava a la grandíssima actriu Loren Bacall, diu, i además guapíssima, Asunció Lozano, que també s'estava escoltant. Bé, a tots els oients que esteu estos dies ahí acompanyant-nos cada migdia així en la 97.7, un beset molt fort de part de qui vos parla, Arantxa Ferrer. Demà tornarem per a contar-vos moltes més coses, com sempre, puntuals a les 12:30. Un beset molt fort. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and for you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. Bright, blessed day.